Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Santamaría y a continuación les presento mi trabajo. Consiste en tres secciones. En la primera, locución en horario regular, la cual incluye publicidad y jingles de mi autoría. En la segunda parte, un programa especial de interés para la juventud denominado El Tema. Y en la última entrega, un cuento con efectos de sonido. Todo esto representa mi pasión por la radio. Que lo disfruten. This is a test. A inicios del siglo XXI, la gente tiende a olvidar las verdaderas razones para existir. La vida existencialista, el materialismo, la urgencia de subsistir sin causa alguna, nos ha llevado a recordar que la música es la bondad del alma, pero al mismo tiempo puede alcanzar lo más profundo de nuestros sentimientos. Esto se llama humanidad. En busca de este fin, presentamos Speaker Box. El nombre Latina FM. La frecuencia Speaker Box 88.1. 88.1. El punto perfecto del dial. En frecuencia 88.1 teníamos el tema Ven Báilalo de Chris y Ángel. Bienvenidos a esta, nuestra primera hora de programación. Música de Latina FM. La invitación a marcar nuestra línea, el 8993-3437, 8993-3437, para solicitar tu canción y enviar tus saludos. Continúa Ana Torroja, un excelente tema junto a Miguel Bosé, se llama Corazones. Este es el punto perfecto del dial. Alan Santamaría te lleva la mejor música. Hay corazones plagados de estrellas, enamorando a las noches más bellas. Me imagino escribiendo estas cosas sin ti. Hay corazones que intentan poesía, y el mío ni harto de amor te diría que no concibe belleza de luna sin ti. ¿Ves? Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual la tira a sus pasiones. Hey, ¿sabías que diariamente 2 billones de botellas de Coca-Cola se destapan en la Tierra? Si mañana todas las destapáramos a la vez, nos escucharían hasta Marte. Cuando nos unimos, no existen imposibles. Toma el lado Coca-Cola de la vida. Latina FM. Mejor. Yo sé que te doy el amor que siempre esperabas. 88.1. Somos Latina FM, el punto perfecto del dial. Tenías el tema Yo No Quiero Líos de Magic Juan. Lo sorprendente de la música es que te pone a bailar, o de igual manera te recuerda amores y situaciones que te tocan el corazón. Expertos en este tema son el dueto Noel y Leonel de Sin Bandera, que después de una larga carrera ahora están buscando su propio rumbo por separado. Contarles que pronto sale a la venta el lanzamiento de un CD más un DVD con versiones en directo de los temas más conocidos del conjunto que integraron durante 8 años. Esta producción fue grabada en vivo en el Auditorio Nacional de México. Vamos en este momento a escuchar uno de sus primeros éxitos, se llama Entra en mi vida. Esto por la 88.1, el punto perfecto del dial. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. En Supermercado La Esperanza le ofrecemos una gran variedad de abarrotes, productos de oficina, para el hogar y mucho más. Compare nuestros precios, venga, visite nuestro establecimiento y dése cuenta porque en Supermercado La Esperanza somos su mejor opción. Voy a hacerles la invitación a que se queden en sintonía 88.1. Más adelante vamos a tener la presentación del tema para esta semana. Muy interesante para algunos, muy aburrido para otros. Vamos a compartir situaciones de nuestras primeras finanzas. Solo eso les voy a contar, así que ya casi regresamos. Mientras tanto, aquí están los Black Eyed Peas. El tema se llama Pump It por Latina FM. Check this out right here. Do wanna hate on us? Dude. Dude need to ease on up. Let that tease at the disguise on the stereo, stereo. Let the speakers blow your mind. Blow my mind, baby. Let it go. Latina FM presenta el tema. En tiempos de crisis económica mundial, es también nuestra responsabilidad como medio de comunicación la de educar, tomando en cuenta las diversas situaciones por las que los jóvenes tenemos que pasar para incorporarnos al mercado laboral y la sociedad como personas productivas. Bienvenidos a una nueva edición del tema. Para esta semana los puntos han sido elegidos con mucho tacto, ya que tiende a ser un poco complicado. Esperamos que sea de su provecho. Hoy día los medios de comunicación colaboran para que este paso se dé con mucha dificultad. Gastar es el producto que más se vende y necesariamente debemos tener cuidado con nuestras primeras finanzas, que es el tema que vamos a estar desarrollando en este espacio. En la primera sección tenemos el trabajo, el primer trabajo y el primer sueldo. Durante la segunda sección vamos a estar hablando de los gastos y el ahorro. Y en la última parte venimos con un tema que hemos denominado el convivir con otra persona. El tema. El primer trabajo y el primer sueldo. Como referencia voy a compartir un artículo publicado por Ligia Olvera en El Financiero del 4 de noviembre del 2008 que dice: cuando uno empieza a trabajar hay reglas del juego explícitas, pero hay un montón de dinámicas que no son explícitas. En el ambiente laboral uno descubre que a veces hacer el trabajo bien no es suficiente. Encuentra que hay personas mediocres y que se valen de otros medios para fortalecer su imagen. Y uno se pregunta, ¿eso se vale? Bueno, depende de los valores de cada uno, pero cuando uno sale al mundo real, se enfrenta con una diversidad de personas, valores y problemáticas que uno nunca ha enfrentado en la vida. Es decir, se encuentra frente a frente con el hecho de que la vida es dura y que uno tiene que endurecerse para sobrevivir. Esta podría ser una de las primeras situaciones a las que nos enfrentamos con nuestro primer trabajo. El ambiente que encontramos no siempre es el que esperábamos, por ende, la actitud es de suma importancia. De las situaciones explícitas, sabemos que vamos a recibir un sueldo por el trabajo que hacemos. Debemos también ser ordenados con este dinero. Muchas de las ocasiones, nuestro primer impulso es de adquirir. Esto no está mal del todo. Sin embargo, lo vamos a estar desarrollando en la siguiente sección del tema. Vamos a escuchar en este momento un mensaje de nuestro patrocinador y ya casi regresamos. ¿Sabías que generalmente 2 billones de botellas de Coca-Cola se destapan en la Tierra? Si mañana todas las destapáramos a la vez, nos escucharían hasta Marte. Cuando nos unimos, no existen imposibles. Toma el lado Coca-Cola de la vida. Si para esta Navidad no pudiste comerte ni un tamal, y tuviste que pasar Nochebuena solo y triste, para que no perdas el ritmo, te invitamos a que disfrutes fin y principio de año en algo que hemos catalogado como uno de los mejores pelones de todos los tiempos en Discoteca La Cascada. Animación, concursos, premios y mucho más. Por supuesto, la fiesta terminará muy temprano. ¡Vámonos emborrachando, que caramba, ya hasta que amanezca el día! El tema. Gastos y el ahorro. Hemos decidido darle un concepto contable al gasto, sobre todo, ya que no es costumbre de nosotros como buenos ticos que regularmente gastamos más de lo que ganamos, la de hacer nuestra propia contabilidad. Se denomina gasto a la partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida. Debemos definir qué realmente es un gasto y qué es una inversión, ya que la segunda siempre viene acompañado de un beneficio, a corto o a largo plazo, o por lo menos a esto se proyecta, por lo cual debemos valorar si ese celular, ese iPod o cualquier otro artículo es realmente tan importante y sobre todo si vamos a poder pagar por él. Queremos hacer mención también que existen muchas formas para adquirir las cosas que necesitamos o que queremos, las casas comerciales, préstamos en bancos y financieras, además de las tarjetas de crédito. Necesariamente porque un almacén tiene el producto, no estamos obligados a financiarnos con ellos. Esto porque al final puede salir hasta en el doble del precio original. ¿En qué consiste? Nada nuevo. Busque, camine y compare. No se deje llevar por la cuota, ya que también debe valorar otras situaciones, como en cuánto tiempo va a pagar, o sea, el plazo, para que no pague caprichos. Recuerde también tener un ahorro, es siempre importante. La cruel realidad es que hoy tenemos trabajo y mañana no sabemos. Ya casi regresamos con la última entrega de nuestro programa. Quédese en frecuencia 88.1. Latina FM. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Échale pa'lante. Primer millón para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. El tema. Esta es la última sección del tema para esta semana. La hemos denominado el convivir con otra persona. ¿Qué quiere decir? Bueno, muchas veces para buscar independencia buscamos un lugar separado de nuestros familiares para vivir. Tener un compañero es siempre una buena opción para bajar los costos, en el tanto estos sean compartidos. También tenemos la creciente tendencia de que las personas hacen pareja cada día más jóvenes, y esto es todo un nuevo mundo. Nuevamente volvemos al punto anterior, hay que hacer nuestra propia contabilidad. Esto quiere decir que tenemos que hacer un presupuesto de lo que vamos a destinar para cada gasto: comida, ropa, alquiler, servicios públicos, transporte o cualquier otro, para que no fracasemos en nuestra nueva etapa. El tema. Esta fue la presentación del tema para esta semana. Esperamos haber servido a nuestros propósitos, o sea, llegar con información útil para la vida. Los esperamos en nuestra próxima edición. Que la pasen muy bien. Ya viene a continuación el cuento en Latina FM, el punto perfecto del dial. ¡Hola, Miguel! ¿Cómo estás? Todo bien, Pablo. ¡Qué dicha que te encuentro! ¿Cuándo me puedes pagar los 5 rojillos que te presté? El 15 de fijo. Búscame, ¿sí? Bueno, ahí nos vemos. ¡Qué cuento! Vencer el miedo. Había una vez dos criados que trabajaban en el palacio de un rey muy joven y caprichoso. El rey se enojaba por cualquier cosa y además era muy cruel. Un día, los dos criados dejaron caer al suelo un hermoso florero chino. El florero se rompió en mil pedazos. Cuando el rey se enteró, lo atacó una tremenda furia. Mandó a llamar a los dos criados y les dijo que merecían la muerte. Les dijo que quedaban en libertad, pero durante 10 años tendrían que estar esperando el día en que serían ejecutados. Al escuchar la sentencia, uno de los dos criados se retorció de pena y dolor, y a partir de ese día cayó en una profunda tristeza. Se preguntaba, ¿para qué vivir si de todas maneras van a arrebatarme la vida un día cualquiera? Desde ese día nunca fue el mismo. Cuando alguno de sus parientes o amigos, compadecidos por su estado, le ofrecía apoyo para tratar de alegrarlo, respondía con rencor. Decía, claro, como tú no tienes que cargar mis penas, todo te parece fácil. En otras ocasiones, contestaba, tú no sabes lo que sufro, no es posible que me entiendas. Y a veces, alegaba en voz alta, ¿para qué esforzarme? Si de todas formas, cualquier día de estos voy a morir. Y así, poco a poco, el hombre se fue encerrando en su amarga soledad y murió mucho antes de que se cumpliera el plazo de los 10 años. otro criado, al escuchar la sentencia, se asustó y se impresionó. Sin embargo, al poco tiempo resolvió que, como sus días estaban contados, los disfrutaría. Con frecuencia decía: no voy a anticipar el dolor y el miedo empezando a sufrir desde ahora. Otras veces decía: voy a agradecer cada día que me quede. Y en lugar de alejarse de los demás, decidió acercarse y disfrutar de los suyos, para sembrar en ellos lo mejor de sí mismo. Fue así como se convirtió en un hombre sabio y sencillo, respetado por su alegría y su espíritu de servicio. Pasó un tiempo y el rey se fue haciendo más maduro y más sereno. Un día le contaron que uno de los criados que él había condenado a muerte se había transformado en hombre querido por todos. El rey se arrepintió de haber sido tan malo y mucho antes que pasaran los 10 años decidió perdonarle al criado su condena. Si han llegado hasta esta parte, espero que la respuesta sea positiva. Mi intención sobre todo, bueno, trabajar en la radio siempre ha sido mi sueño. Este trabajo lo presento con todo mi espíritu. Espero que les guste. Mi nombre es Alan Santamaría. Gracias por sacar su tiempo y si gustan llamarme, mi número es 8993-3437. Un verdadero placer servirles.